Mari María Pulamien, un saludo a todos los que escuchan su programa, su radio, y también a los que están organizados. Darle todo mi nehuén, mi cariño. Gracias también por habernos acompañado en el proceso que tenemos allá en la Mulumapo. Sí, ha sido un momento importante el haber llegado acá para entregar solidaridad y al mismo tiempo fuerza, acompañamiento al movimiento de las naciones originarias que están defendiendo su derecho político a decidir una constitución a partir de la participación política de sus propios pueblos, contra una constitución impuesta por un jerarca político, pero que no representa los intereses de las naciones originarias, para también pedir el cese de la represión contra nuestros pueblos, el respeto a los derechos fundamentales, los derechos que ya hemos conquistado, como el derecho político reconocido en el convenio 169 y los derechos que ya también están incorporados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo indígena. Agradezco la invitación y agradezco también el trabajo que realizaron las organizadoras, un grupo de la MIEN que se llama Tejidos, otro grupo de mujeres que se llaman Incidencia y otras mujeres que son católicas, que generaron este espacio de hermanamiento para también ellos asumir de que la lucha de los pueblos indígenas no es una lucha aislada de la lucha por la democracia, por la defensa de la diversidad y por la invitación que tienen las naciones originarias de defender de manera conjunta el territorio, las aguas, defender nuestras relaciones de interdependencia con la naturaleza. Eso, Feim Templamien, Nehuentuleiman, Teucayal.